buenos días, país. Aquí comienza el pase de una mañana de estas y caballero de día en protocolo, ¿no? En modo burbuja. Desde ya saludamos nuevamente, Marquito, ¿cómo te va? Formalmente bien, te saludo, Carlos Ger, el señor Pablo Caruso, el gusto de verlos, el gusto de saludarlos. Todo lo que conté de la tortuga es cierto, primero lo aclaro. Y recibí recién un mensaje de alguien que ustedes conocen y dice: a mí también se me escapó una tortuga y me sentí menos solo en el mundo. Mira. Sí. Así que bueno, ¿por dónde quieren arrancar? Parece que Brasil, ¿no? Tenemos algo como para decir. ¿Cómo no vamos a hablar un poquito de Brasil? Una obligación. Algunos, a ver, es cierto que no es la absolución, ¿no? Pero sí es algo que mejora su cuestión procesal. A ver si digo bien, Marco, recién está hablando con Piñati. Mejora su situación procesal y eventualmente le devuelve los derechos políticos. Hoy Lula podría ser candidato. Hoy podría ser candidato, efectivamente. Esto es como la noticia, ¿no? Pero la en definitiva lo que dicen es: todo lo que se hizo no vale. Está todo mal, está todo, hay que anular todo, sí. Claro, es decir, después puede pasar cualquier cosa como a cualquiera, digamos. Vamos al hoy sí. Lo que dice: todo lo que se hizo no vale, estamos en el punto de partida. Ahora, los 500 y pico de día en Cana, tipo bien. Fuera del proceso electoral, Bolsonaro presidente y todos los costos que tiene para la humanidad, ese no pasó nada, son de una gravedad notable, pero cuando lo juntás, porque no podés dejar de hacer memoria, ¿no? Con Bolivia, cuando lo juntás con Paraguay, Ecuador, Argentina. Ecuador, Argentina, y qué sé yo, hay como un patrón, ¿no? Por más que lo quieran disimular, hay como un patrón que ha incidido, yo diría, de manera brutal en el acontecer latinoamericano, ¿no? Claro, sí, y con una particularidad, digo, que Lavallato fue de alguna manera el modelo de todo eso, ¿no? Además que es en Brasil, con todo respeto, porque todos los países son importantes, el impacto que tiene lo que pasa en Brasil no es el mismo que el que pasa en Paraguay, sí, insisto, porque hay un tema de peso específico, no es un tema de falta de respeto. Y en tándem con una destitución, digo, como la de Dilma Rousseff, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Sí. Y por un tema de elección en la que no pudo ni ser candidato ni hacer campaña, hizo campaña desde la cárcel. Uh-huh. Así que, bueno, me parece siempre las cosas obedecen seguramente a más de una razón. Y casi yo te diría, para mí, que sea para aliviar amor o demás, es casi anecdótico desde el punto de vista de la importancia que tiene para la vida de nuestra región. Escúchame, Carlos, si no estuviese jodido no habría que aliviarlo. Claro. Perdió posición ahí, ¿no? Perdió un poco de... Ahora, ¿viste lo que es el motivo? Que es el famoso chat que tenía con periodistas, con el fiscal, con servicio de inteligencia. El chat es el resumen del Loafer, el chat de Moro, que es lo Fallín. Es el máximo, porque el otro día yo veía acá en un repaso de cosas locales a Bonadío hablar del derecho creativo, decía, o algo por el estilo. Sí. Y este hombre, Moro, fue el que dijo: tengo la íntima convicción. Es decir, no tengo prueba, pero tengo la íntima convicción. Y sí. Este señor, que hoy la justicia dice que hizo algo que no estaba habilitado para hacer, por su íntima convicción metió preso a el político más importante de Brasil, lo privó de participar en el proceso electoral y cambió seguramente la historia del Brasil, ¿no? Por su íntima convicción, porque ese es el, pues, despejá todas las incógnitas de la ecuación y te queda eso. Claro. Es terrible, realmente es terrible. Y nos llevan por esos vericuetos de si estuvo bien, si estuvo mal, que lo hizo, que no lo hizo. Es terrible. Es terrible, es terrible. Claro. O sea que ahora también es muy alentador. Yo estaba mirando el reportaje a Lula, ¿no? El entusiasmo que tiene, eso también es alentador, ¿no? Como sí, yo comentaba que ayer conversé con Emir Sader Y él habló la semana pasada con Lula, y Lula le dijo, frente a una eventualidad como esta, que quería ser candidato. Insisto, es lo que... La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla, titula el diario El País en una nota del sábado. Claro. Y bueno, dice un montón de cosas, pero en definitiva lo que dice el título, ¿no? La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla. Parece... Para ese día se conoció, creo que una encuesta, una proyección de voto, donde le da 27 a Bolsonaro y casi 50 a Lula, sí. Una encuesta en todo Brasil. Así que bueno, imagino también mucha esperanza. Pero Bolsonaro, ¿no?, dice que la gente no lo quiere a Lula, así que no hay problema. Bolsonaro quiere que... No, me parece que la gente ya no lo quiere. No, dice que la gente no lo quiere, que lo va a repudiar, que no... Ah, sí, la gente no lo quiere. Lo que sí me dijeron que las cadenas monopólicas de la comunicación, Radio Globo, el Fuera de San Pablo, por ejemplo, también, son muy críticos de Bolsonaro como lo eran con Lula. Y al que defienden ahora es a Guede, que es el ministro de Hacienda, digamos, ¿no? Es el neoliberal de la banda, el neoliberal pero abierto. Guede, ¿sabe lo que es Guede Martínez de Hoz? Sí. Claro, por eso lo bancan. Pero lo bancan a él en contra de Bolsonaro. Porque tiene buenos modales, Guede. Claro. Y Bolsonaro... Es como Trump, que agrede, digamos, las formas. Y entonces, bueno, Trump también estaba enfrentado con... Muy cuestionado en el establishment periodístico, sí, claro. Bueno, pero está claro que quien de manera más eficaz represente los intereses de los sectores de poder será el del momento. Sí. Después se suelta. No, a veces hay contradicciones, Pablo, como esta. Sí, por eso no digo que no. Las contradicciones existen. Sí, da la impresión de que Bolsonaro y Trump fueron el efecto indeseado de lo que buscaba la élite. Quería correr, ¿no? Digo, en el caso de Brasil, al PT, pero no pudo armar un Fernando Henrique Cardoso. Claro, claro, buscando. Claro. Pero son las cosas no son nunca tan lineales, y por eso la política compleja y los análisis. Si fuera lineal, cualquiera la entendería, sería fácil, etcétera, y resulta que no tiene. Ahora, tiene matices, vericuetos. Dentro de esta información, que por supuesto es esperanzadora, hay algo que decía Darío Piñotti que a mí me parece muy preocupante y que para mí hay que subrayarlo. Lo que él dice es que en Brasil, al menos en Brasil, se está pasando de una idea de que lo que tiene que suceder es a través del poder judicial a la importancia del poder militar. Y eso ya es otra cuestión, ¿no? Más complejo. Sí. Habría que decir que en Brasil, en la coalición de gobierno, las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental hoy, ¿no? Más allá de que el propio Bolsonaro es militar, que su vicepresidente es militar, que el ministro de Salud o no sé cuántos más son militares, es decir, hay como una orgánica de las Fuerzas Armadas que tiene una participación bastante importante en la gestión de gobierno. No es que están fuera. El ejército de Brasil no es el de la Argentina, ¿no? No. Tiene una presencia en la vida pública bastante notable. Creo que además participa abiertamente en los temas de narcotráfico, etcétera. Es decir, que cosas que acá tiene expresamente prohibidas, que tienen que ver con la seguridad interior, en Brasil es bastante diferente la cosa, me parece, creo que no me equivoco. Sí, definitivamente, es así. Pero bueno, buena noticia. Buena noticia, después veremos todas las derivaciones y los vaivenes que tendrá, pero creo que buena noticia. Y uno podría decir, en el momento en que acá está el rojo vivo, todo el tema del rol de la justicia, esta cuestión que deja al descubierto la arbitrariedad con que funcionó la justicia y el daño que le hizo a la vida institucional y a la vida de los ciudadanos, las ciudadanas de Brasil, no puede dejar de ser tenido en cuenta cuando estamos mirando lo que pasa en la Argentina y escuchamos lo que dice el presidente, lo que dice la vicepresidenta, etcétera, etcétera, sobre una gran asignatura pendiente que tenemos en la Argentina, que es el funcionamiento de la justicia. De una justicia que ha funcionado todos estos años con la cuestión de también de las íntimas convicciones, de los sorteos amañados, de los fallos que no se explican, de la doctrina ir ursum, que es parte de esa filosofía del derecho creativo, las prisiones preventivas que van en contra de la ley, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que ha pasado y que ha tenido un costo altísimo desde todo punto de vista y que sigue estando presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que estamos ahí en un atrancamiento del que es muy difícil salir. El presidente con justicia reclama que se avance con algunas leyes para poder modificar esto, y esas leyes requieren votos que no se tiene, y por lo tanto la verdad que es muy difícil ver por dónde se puede avanzar. Quería comentarte el caso de Farmaciti, de Mario Quintana, que llega al tratamiento en la corte ahora, porque quieren trabajar en provincia, etcétera, y tuvieron que modificar la composición de la corte porque dos de sus integrantes tenían relación de antigua, de vieja data, con Mario Quintana. Uno nada más y nada menos, el presidente de la corte. Y el otro, uno de los que entró por la ventana, que es Horacio Rosati, con el decreto de Macri, que luego se emprolijó, digamos, ¿no? Pero para ver la imbricación... Hicieron meterlo por la ventana, después entró bien. Exacto, después lo emprolijaron. Bueno, dos jueces de Macri, digamos, ¿no? Sí. Y dos de cinco de la Corte Suprema. Sí. Por vínculo con un... No es una pavada, ¿no? Rosenkrantz se excusa igual una de cada dos veces, más o menos, ¿no? Porque digo, tiene contacto con... Sí. Rosenkrantz, cuando le hacen la lista de vínculo, no hay manera, digamos. Claro. Es que Roberto Carlos tiene un millón de amigos. Claro, tiene un millón de amigos, de clientes. Un millón de clientes tiene Rosenkrantz. Pero no, bueno, interesante. Estaba en uno de los estudios que atendía a todas esas empresas y que aparece inevitablemente. Bueno, y va como juez a la corte para tratar este caso, nada más y nada menos que ir ursum, el de la famosa doctrina, de las prisiones preventivas, ¿no? El que de algún modo fue el ideólogo, no sé si el ideólogo él o el Lorenzetti, vaya a saber quién, de esas prisiones preventivas y ese tipo de abusos. Y todavía está en la corte. Digo, mira todo lo que hay que discutir, o por lo menos... No está en la corte. Lo ponen en la corte como alterno, digamos. Exacto. Para, como juez. Como juez, claro. Exacto. Pero digo, llega de algún modo, está ahí, está cerca del máximo tribunal, digo, ¿no? Sí. Podría haberle tocado a otro, podría haberle tocado a otro. Y la Cámara de Apelaciones Federal, ante la que habló Cristina el otro día, su descarga, su defensa, es la máxima instancia del orden penal, no es la Corte Suprema, la máxima instancia es esa. Sí. Con la Corte Suprema hay toda una historia que ayer la explicaba bien el presidente, de que en realidad ha ido transformando su rol, porque de acuerdo a la Constitución, lo digo con el cuidado de no ser abogado, pero de lo que uno escucha, lee, de acuerdo a la Constitución, la Corte Suprema es una corte de interpretación constitucional, es decir, el rol de la Corte es decir esto se ajusta a la Constitución o no, esto no va porque es inconstitucional. Luego, a través del tiempo, la Corte, por vía de lo que se llama la jurisprudencia, ha ido ampliando sus competencias, ha ido fallando en otras cosas, y prácticamente hoy llegan a la Corte cosas de todo tipo. Todo, cualquier cosa. Sí. Claro, sí. Pero el rol constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el tema de la constitucionalidad de los actos, de las leyes, etcétera. Bueno, estamos muy legalistas hoy, estamos con lo jurídico. Sí, sí. No, pero lo que pasa es que no se puede dejar de ver, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero en algún punto hay contactos, y es la sistematicidad de todo esto, porque no olvidemos que desde Estados Unidos llegaron distintos tipos de funcionarios para trabajar específicamente sobre el Poder Judicial, y que se han generado reuniones muy concretas, por ejemplo, entre personajes grandes protagonistas de esta historia. Acá en la Argentina, el presidente de la Corte en su momento, hoy uno de los ministros, Lorenzetti, con Moro y con Bonadío, ¿no? Hay fotos por todos lados, congresos compartidos, puntos de reunión alrededor de la embajada estadounidense. No, la venida de Moro acá no fue un acto... marginal o ilegal. Estuvo en todos los medios. Sí, yo no estoy diciendo que no. Claro, fue un... pero hay puntos de contacto. Insisto, plan sistemático suena muy otra cosa, pero si en el fondo tenía que ver con el modo de poder dejar atrás cierto tipo de políticas y poder arraigar de una manera en que los votos no daban otro modelo de país, bueno. Sí, no está, creo que no está en discusión eso, ¿no? No se va. No, pero verlo así tan flagrante. Entre nosotros. Pero verlo flagrante es muy fuerte, porque de aquí en adelante, en algún momento de la historia, se va a mirar para atrás y se va a observar todo este proceso de gobiernos, de proyectos neoliberales, se van a ver atravesados por esta situación. Salvo en la Argentina, con un triunfo electoral, pero también uno podría decir que es un contexto de una elección muy caracterizado o muy inclinada a la cancha por la intervención del Poder Judicial también, ¿no? Sí. Sí, y con 4 años de persecución posteriores, digo, ¿no? Uh-huh. Solamente sí. Para agarrar un caso, el tema de dólar futuro entre la elección y la segunda vuelta. Sí. A ver, no voy a defender a la justicia, porque estoy de acuerdo completamente, pero el impacto de todo eso es lo que hacen los medios con esos temas, que son los que lo instalan, los popularizan, los ponen en el centro de la escena y hacen que la ciudadanía esté pendiente de esas cuestiones. Sí, es parte de la misma maquinaria. Y bueno, es una combinación mucho más compleja y amplia que el accionar del Poder Judicial. Y eso no lo exime al Poder Judicial de nada. Digo que es el rol de los medios de comunicación en la influencia sobre la voluntad popular es mucho más intensa que la de la justicia en sí misma. Es decir, como si diría, la justicia genera el hecho, pero luego la amplificación, la instalación, el machaque y el hacer que cualquier cacatúa, como dice, se propina y habla del dólar futuro como si supiera. Pero incluso, Carlos, te diría que es al revés. Primero se genera el contexto y casi la demanda necesaria de que aparezca un juez que haga, y ahí aparece el tipo. Y esto corre por mi cuenta. El factor económico, el poder económico, con sus medios de comunicación, el poder judicial y ciertos sectores de la dirigencia política son parte de la misma mafia. Sí, claro. ¿Qué hace Bullrich y Wolf en Formosa? Campaña. Qué buena pregunta, Carlos. Qué buena pregunta. No, pero digo, porque es así. Es decir, ayer escuchaba a alguien que decía, ¿vos sabés que en todos los años de gestión Bullrich nunca fue a Formosa? Sí, sí, sí, sí, efectivamente. De modo oficial, por lo menos, no. ¿Eh? De modo, no hay nada oficial, por lo menos que... Hacer turismo difícil. Así que nunca fue a Formosa. Ahora está ahí convertida en una líder de la defensa de los comerciantes formoseños. Y la defensa de los derechos humanos contra la represión. Y los derechos humanos contra la represión. Y con un capítulo casi ridiculizante, ¿no? Digo, ella disfrazada de presidiaria, o sea... Una situación que... Todo vuelo corto, ¿eh? Sí. Che, ¿puedo contarles un detalle de color? Es un detalle de color que a mí me llamó la atención. Sí, sí, ayer habló el presidente, estábamos mencionándolo recién, habló de la justicia, yo en C5N, y dijo esto, escuchen, ¿no? Dice, uno de los que menos quiere que la justicia cambie es Clarín, por la forma en que incide en los jueces. Incide de mil modos, con lobby y con tapas. Esto dijo el presidente de la Nación ayer allí en C5N. Hoy lo fui a buscar a los diarios. Sí. Bueno, página no la tenía porque ayer estuvo de paro por el paro internacional. No hay página hoy, sí. Claro. Y me fui a buscar el resto de los diarios, incluso a los diarios que son parte del mismo grupo, Grupo Índalo, que es C5N, y tampoco vi ese párrafo. Y entonces dije, no puede ser, yo lo escuché, ¿cómo que no está? ¿Lo vieron ustedes en algún lado ese párrafo? No. Lo vimos en vivo. Lo tuve que ir a rastrear a Twitter y darme cuenta de que no estaba, loco, que lo había escuchado. Los dos diarios más grandes tienen el mismo título. Sí, igual. Los sardos se va, pero todavía no, porque el presidente empieza con todo ese jugueteo. No, y hacen una novela ahora sobre que se pelea con los sardos y se abraza a Cristina, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Es una novela para desvirtuar un poco también lo que dijo el presidente. A mí me pareció que tuvo definiciones importante. Mira, hay una frase que yo creo que dijo un montón, pero una, dijo: vine con Cristina y me voy con Cristina. Sí. Yo no soy Lenín Moreno. No soy Lenín Moreno. Con Cristina, vine con Massa y con Máximo. Sí, sí. ¿Y la coalición? Está bien. Sí, sí, sí. Y es así. Yo vengo diciendo eso desde hace un montón y cada vez que discutimos recuerdo eso. Porque ¿Cuándo discutimos? Es esto que hacemos, digamos, intercambiar opiniones matizadas. Es la idea de una coalición que tiene muchas corrientes. Está bien. Cuanto más corriente, más grande, ¿no? Bueno, primero, una coalición sin corrientes no es una coalición, vuelvo a repetir, porque si se juntan todos los que piensan igual, hacen un partido en una coalición. Claro, está bien. Claro. Y Alberto ayer incluso lo dijo, yo tengo diferencias. Tuve y las tengo. Ahora, lo que cuesta entender, o algunos no quieren entender y lo agitan todo el tiempo, es que uno puede mantener diferencias y coincidencias. Uh-huh. Y puede trabajar con gente con la que no tiene 100% de coincidencias. Que no hace falta unanimidad y pensamiento único para poder conformar un proyecto. Y que la coalición representa la posibilidad de construir una mayoría que permita gobernar. Claro. Ahora, vos fijate, dos cuestiones te diría. La coalición te establece un límite, que son los acuerdos de la propia composición de la coalición. Pero al mismo tiempo y en la práctica, no es lo suficientemente fuerte para poder avanzar en lo que son sus propias convicciones. Y entonces, no tiene capacidad para aprobar leyes solo con la fuerza de la coalición. Lo cual le plantea una limitación importantísima. Claro, sí. Importantísima. Sí. Y que tiene una dificultad que solo se dirime en el terreno de la democracia, es decir, trabajando políticamente para ampliar el espacio y para que después de octubre esa coalición pueda tener una representación que le permita avanzar con mayor profundidad en lo que son sus objetivos, en los objetivos acordados por la coalición. Objetivos acordados por la coalición, ahora, inmediatamente, en el Congreso de la Nación, la ley de tema ganancias, ¿no? La devolución de ganancias, la retroactividad, todo eso, creo que hay reuniones hoy. Sí, hoy empezamos lo que llamamos las reuniones informativas. Hoy van a venir tres funcionarios del Poder Ejecutivo, el secretario de Ingresos Públicos Arias, el ministro de Trabajo Moroni y la directora de la AFIP, Marcó del Pon, para explicar los aspectos centrales del proyecto y desde luego contestar las inquietudes o las preguntas que los legisladores quieran hacer. Y esto va a continuar con un par de reuniones informativas más. Y después lo tendremos que tratar en la comisión ya para generar dictamen, y cuando haya dictamen irá al recinto, pero se ha introducido un cambio que le saca urgencia. Gracias, que Sandra. Que es la vigencia a partir del 1 de enero. Es decir, había un gran apuro de ser sancionada porque cada mes que pasaba, era como que se perdía plata, para decirlo así, desde el punto de vista de la gente. Al establecer que la vigencia es retroactiva al 1 de enero, desde ese punto de vista la urgencia se atempera y da más tiempo para que el tratamiento se haga dentro de la mayor normalidad. ¿Cómo le va, señor Restivo? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Carlos, buen día equipo. Hola. Así que hoy empezamos el proceso, digamos, institucional del tratamiento del proyecto, que es un muy buen proyecto, que le va a devolver a 1,000,000 y pico de personas, porque lo que hay que decir, porque si no nos encerramos en un montón de cuestiones. Mire, acá en el 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, pagaban impuesto a las ganancias entre el 10 y el 11% de los trabajadores registrados. Sí. Cuando se fue Macri, que dijo que iba a eliminar este impuesto, el 25% de los trabajadores registrados pagaba, pese a el enorme recorte de poder adquisitivo que tuvieron los salarios de los trabajadores registrados. No es que, no, bueno, ¿sabe por qué pagan más? Porque pasaron a ganar más, porque mejoró el salario real, y entonces es lógico. No, no, pasaron a ganar menos y hay más que pagan. Una locura total. Claro. Ahí tenés una foto de lo que ha sido esa política. ¿Qué va a hacer este proyecto cuando se convierta en ley? Volver a la situación anterior, preexistente más o menos, volver a ese 10% de trabajadores de la escala de más altos ingresos, es decir, trabajadores que ganan de piso 150,000 pesos por mes, más adicionales con un plus para absorber, para que no haya un corte brusco y eso genere conflictos como pasó en la reforma del 2014. Si quieren, mañana explicamos bien, porque ya hoy no tenemos tiempo, cómo son los tecnicismos al respecto. Incluye a los jubilados hasta ese monto. Incluye una cláusula también que había sido instaurada por Pratgay y ratificada por Duhovne, que cuando un jubilado ganaba un peso, producto de que tenía una caja de ahorro en un banco, perdía el derecho a este beneficio. Acá se establece el equivalente a un ingreso mínimo que puede tener como adicional. Bueno, también es un dato técnico, mañana si quieren lo explico en detalle, pero que trata justamente de no tener cortes abruptos donde alguien que gana hasta tanto tiene el beneficio y si gana 100 pesos más por mes, quedó afuera. Creo que es un buen proyecto, 1,200,000 y pico personas, ciudadanos, ciudadanas van a tener este beneficio. Se calcula que entre 10 y 15,000 millones de pesos van a van al bolsillo de ese 1,000,000 y pico de personas. Como estamos hablando de no de altos ingresos y de gente con una enorme capacidad de ahorro, pese a que ya hoy algún diario, el cronista, dice la suba del piso de ganancias puede reavivar la presión sobre el dólar blue. Es decir, le van a dar maguita a la gente y va a ir corriendo a comprar dólares. Yo creo que el grueso de esto va a ir a parar al consumo y que es reactivador y que forma parte de toda esta política que el gobierno tiene planteada y de este objetivo de que los ingresos le ganen a los precios dentro del marco que cada vez está más claro de que el plan es el presupuesto y que todos los objetivos deben tender a que se cumplan las pautas que tiene el presupuesto establecido. Carlos, mañana nos contás, nos das detalles de lo que son estas reuniones informativas. Haremos lo posible. Dale, que tengas buena jornada. Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Abrazo grandote. Marco Cittadini.